es cuando me doy cuenta que los consejos que me dabas eran por las buenas. Oh, que no escatimaste en venir si algún día estuve enfermo. Que siempre cuidaste de mí cual gallina sus polluelos, y no supe cuidarte, madre. Lo siento. Que yo salía, preferías ver televisión que quedarte dormida. Y junto a tus oraciones te encontraba ya rendida, y ni siquiera me detuve a ponerte una cobija. Que a mí nunca me importaron los abrazos que me dabas, ni aquel rico café que en las mañanas preparabas. Quisiera mirarte cara a cara, pero es muy tarde y estás tirada en una caja, muy dormida, diciéndole adiós a esta vida en la que no supe, mi amor, entregarte. Quisiera tenerte, mi vieja, pero es muy tarde. Oh, pero es muy tarde. Qué difícil para ti las noches en las que yo salía. Preferías ver televisión que quedarte dormida. Y junto a tus oraciones